¿Te acuerdas que soy polvo y me vuelves a inspirar? Me acerco ante el trono en mi debilidad. Eres fuerte, eres fuerte. Sopla como un estruendo, aviva hoy el fuego, avívame, Señor, tu fuego quema, arde en mi espíritu radiante. Sí, Señor.